a un género fácil, amable, ligero, de puro pasatiempo escénico. Una comedia divertida, construida con arreglo a la típica comedieta de los años 20 y 30, que linda incluso con los clásicos temas de la opereta europea. José Juan Cadenas y Gutiérrez Rox trajeron a España por aquellos años muchas obras de... José Juan Cadenas fue hombre educado y londinense de los 30 y tantos primeros años de este siglo. Trajo a España muchas comedias, revistas e incluso cuplés. Fue crítico teatral y corresponsal en París. E incluso como promotor y empresario del género frívolo, se distinguió por su buen gusto en estas actividades alegres. La famosa cupletista La Fornarina cantó muchos cuplés cuyas letras eran del propio Cadenas. Van ustedes a escuchar enseguida esta pieza escénica ligera, El automóvil del rey, pieza que posee un encanto espumoso con un ingenio fácil y atractivo. Ofrecemos hoy, pues, esta variante tal un divertimiento dentro de nuestros programas de piezas de más hondura. De todas maneras, es un ejemplo esta obra de buen gusto, de excelente técnica, de diálogo lleno de sutiles sugerencias. Escuchen, pues, dentro de nuestro programa escenario, El automóvil del rey, de Nathanson y Orbok. Escenario presenta, dentro del ciclo de grandes traductores, El automóvil del rey. Original de Nathanson y Orbok. Traductores, Juan José Cadenas y Gutiérrez Roch. Con Ana María Vidal, Daniel Dicenta y José María del Río en los principales papeles, y la colaboración especial de José María Caffarel. ¿Quieres un poco de leche en el café? Andrés, ¿Qué? Me hagas caso. Oye, esos malditos libros van a volverte loco. Estoy instruyéndome. ¿Qué libro es ese? El Capital. El Capital. ¿Para qué te va a servir a ti? Deja eso a los ricos. No, si es una lectura para los pobres. Ya más valía que fueras a casa del guarnicionero para arreglar la llave del contador de la luz. Ya te ha llamado 2 veces. Mañana iré. Sí, claro, mañana. Siempre mañana. A los 23 años que tienes, debías ser ya capaz de ganarte la vida. Mamá, soy electricista. No basta decirlo. Habla menos y trabaja más. Deberías imitar a tu hermana, que trabaja y no se queja. ¿Ha llevado la factura al banco? Sí, claro que la llevé, antes de ayer. Pero el cajero no quiso pagármela. Me dijo que tenía que averiguar antes si mi trabajo estaba bien hecho. Voy a pedir. Toma el café deprisa y ve otra vez al banco. Ay, a casa del guarnicionero a componerle la llave del contador, ¿verdad? Es para tu hermana. Una caja de bombones. ¿Otra? Sí, con estas son ya 2 cajas las que han llegado en menos de 1 hora. Debe ser de Roberto. ¿Las 2? Los periodistas no están muy acostumbrados a enviar bombones a las mecanógrafas. ¿Quieres saber de quién son los bombones? ¿De quién? Del señor Arrigoni. ¿El jefe de personal del banco? Sí, mamá. ¿Crees que se quiere casar con Laura? Oh, seguro. Ese tiene cara de casarse. Ay, es un buen partido. Pero él no puede ser el que envía 2 cajas de bombones en menos de 1 hora. Puede que haya un tercer enamorado. Ay, Andrés, me parece que exageras. No, yo no. La que exagera es mi hermanita. ¿Qué hace tu hermanita? Vamos a ver. No, nada. Creí. ¿Hay alguna novedad, mamá? Uy, vaya si hay. ¡Mira! ¡Bombones! Ah, Roberto y Arrigoni, probablemente. Andrés, Ve al banco, sube al negociado de correspondencia y di a Magdalena que haga el favor de venir. Es preciso que hable cuanto antes con ella. No me explico cómo el subgobernador, que tan groseramente se negó hace 3 días a darme las vacaciones que le pedí, me las ha concedido ayer con tanta finura. Es muy extraño. Pero Magdalena debe saber algo. Andrés, ¿todavía estás ahí? Quiero saber de quién son los bombones. Eres muy curioso. Ah, ¿qué? Es del director de contabilidad, con sus más respetuosos saludos. ¿Y la otra? ¿Quién envía la otra? Ah, es increíble. El subgobernador del banco pide humildemente perdón por no haber concedido antes las vacaciones solicitadas por la señorita Laura Dornick. ¿Qué significa esto? Chica, que sea enhorabuena. ¿Se puede saber por qué armáis tanto ruido? Me habéis despertado. No, si tú supieras lo que pasa, hermano. ¿Han venido a ofrecerme algún negocio importante? No, no. ¿Ves esos bombones? Hola, nos envían bombones. No, a nosotros no, a Laura. Ah, me parece muy bien. Aunque yo me haya arruinado, nuestra familia es una familia respetable y nuestro nombre... ¿Y por eso nos van a enviar bombones el director y el subgobernador del banco? Puede que piensen edificar un gran hotel o instalar un restaurante. Si han oído hablar de mi competencia en estas materias, ¿quién sabe si tratan por este medio de entrar en relaciones conmigo? Tú sueñas. ¿Ah, creéis que porque vosotros desconocéis mis méritos, los demás son como vosotros? Pues os equivocáis. Ya veréis el día en que yo me decida. ¿Cuándo va a ser eso, Tito? Si no te quitas de delante, te voy a dar un puntapié. Vete a hacer lo que te he dicho en vez de molestar al tío. ¡Y date prisa! ¡Hasta luego! Laurita, tengo que hablarte. ¿A mí? No voy a hacerte ningún reproche respecto a la procedencia de estos bombones. Faltaría más. Pero soy tu tío, el hermano de tu padre. Ocupo en esta casa el papel de cabeza de familia y eso me impone ciertos deberes que cumpliré sin la menor debilidad. ¿Qué he hecho yo, si puede saberse? Las personas que nos conocen y nos estiman ven con malos ojos tus relaciones de amistad con Roberto Bardol, con el periodista. Ay, fíjate que he dicho relaciones de amistad, porque supongo que de ahí no se ha pasado. ¿Y eso es todo? No. No consentiré jamás que la conducta de una Dornick pueda parecer sospechosa. O dejas de ver y hablar a Roberto, o le obligaré a que inmediatamente formalice su petición. Imposible. Roberto no tiene dinero para casarse. Pues que no la formalice, pero que no vuelva a poner los pies aquí. Tío, me parece una crueldad. ¿Cuándo piensas verle? Quedo en venir aquí dentro de un momento. Hablaré con él. No, déjalo. Será mejor que yo le hable. He dicho que le hablaré yo y se acabó. Esta discusión me ha dejado rendido. Voy a ver si puedo descansar un poco. Y os ruego que no hagáis ruido, ¿eh? Cuando venga mi amigo Diony, me despertáis. Claro. Y enseguida tu amigo y tú os iréis al bar. Los aperitivos aclaran las ideas. Y los bolsillos, porque pagarás tú. Sí. Me gusta invitar a mi amigo Diony. Es un artista desgraciado y yo protejo el arte. Diony es un gran actor. Pues no le conoce nadie. Para un artista es más glorioso ser desconocido de todos que conocido de unos cuantos. Bueno, hasta luego. Mamá, ¿quieres decirme qué es lo que pasa aquí? Pues, ¿qué quieres que pase, hija? Que las gentes murmuran. Los chismes corren con facilidad. Te han visto pasear varias veces con Roberto. Roberto ha venido a esta casa y ya está murmurando todo el barrio. ¿Sabes lo que debías hacer? Sí. Casarme con el señor Arrigoni. Es un hombre de posición, joven, posee algunas rentas, un buen empleo en el banco. Deja, yo iré. ¡Vaya! ¡Sigue la racha! ¿A qué tienes esto? ¿Quién ha traído esas flores? Una ordenanza del banco. Dios mío. ¿Del gobernador del banco? Con el mayor respeto y consideración. ¿Se puede? Sí, sí, adelante, Diony. Señorita, tengo mucho gusto en saludarla. ¡Ernesto! ¡Ya ha venido Diony! ¡Qué bonitas flores! Las ha enviado el gobernador del banco. Menos mal. Los financieros empiezan a tener buen gusto. ¡Salud, ilustre artista! Buenos días, querido amigo. Bueno, yo con el permiso de ustedes... ¿A dónde vas? Tengo que terminar un trabajo. Ya lo acabarás luego. Ahora tenemos que hacerle la visita al amigo Dionis. Es usted muy amable. Danos una copita de anís. Acepto, acepto. ¡Ah, el anís! Sí. El anís es delicioso. Veo que viene usted hoy como un galán joven de comedia. Son los papeles que me han gustado siempre. Los que interpretaré en el teatro hasta la hora de mi muerte. ¿En qué teatro trabaja usted? Ahora, por el momento, las dificultades... No preguntes esas cosas. Desde el momento que te dice que hacen los galanes jóvenes, es que hacen los galanes jóvenes. Es lo esencial. Pero el teatro está atravesando una crisis. Figúrense ustedes que no hace una hora que tenía una cita con el director del teatro municipal. ¿Le citó a usted? Le escribí yo diciéndole que iría a verle hoy. ¿Son ustedes amigos? Yo trabajé en el teatro municipal cuando salí del conservatorio. ¿Con qué debutó usted en el teatro? Con Hamlet. Oh. ¿Hacía usted Hamlet? No. Yo interpretaba el papel de un personaje que no hablaba. Ahora yo quería hacer valer mis méritos ante el director del teatro y por eso le escribí. Ya. ¿Queda un poco de anís? No faltaba más. Pero es un grosero. No ha querido recibirme. Los directores de escena son una gentuza. Paciencia, mi querido artista, paciencia, todo llegará. El genio triunfa siempre. ¿Quiere usted un bombón? Me los acaban de enviar. Hola, ¿le envían usted bombones? Hasta que no me ofrezcan un buen contrato, he decidido dar algunas lecciones de declamación. Y si usted quiere, señorita, me ofrezco a perfeccionar esas espléndidas facultades que tiene. Muchas gracias. Pero me parece que a pesar de lo que la gente me anima, no me decidiré nunca a lanzarme a la escena. Mal hecho. Yo tengo experiencia. Usted sería una actriz extraordinaria, estoy seguro. ¿Qué quiere usted? No tengo confianza. Y lo cierto es que me gusta el teatro. Y mucho. Con 15 lecciones bastaría. En 15 días hago de usted un artista. ¿Sí? Una gran artista. Pues habrá que intentarlo. Con eso nada se pierde, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Qué se murmura por ahí? Nada de particular. No veo a nadie. En el café anoche contaban no sé qué historia. Sí. Una aventurilla del monarca. Picaresca, claro. Hable usted. Delante de las señoras. Amigo mío, las muchachas de hoy son lo suficientemente puras para poder oírlo todo. Pues parece ser que nuestro joven rey se ha encaprichado. ¿De quién? No sé, no conozco los detalles. Pues todo el mundo dice que nuestro rey es un muchacho serio. Querida Julia, nuestro rey tiene 25 años. Es soltero. Vamos a pedirle que se sacrifique, ¿eh? Ya estoy aquí. Andrés, ¿qué modo de entrar es ese? Lo que he corrido. ¡Uf, qué calor! ¿Has visto a Magdalena? ¿Te ha dicho si iba a venir? No la he visto. Había salido. Bueno, pero dejé el recado. Quiero contaros. Me ha pasado una cosa y... Bueno, es fantástico. ¿El qué? Es una aventura maravillosa. Pues habla, hombre, habla. Ya sabéis que fui al banco a presentar mi facturita. Ay, sí, hombre, sí. Bueno, la presento en ventanilla. Y una ordenanza me acompañó hasta el despacho del director general. ¿Que tú has visto al director? Sí, sí. Como te estoy viendo a ti. Bueno, entro. Me tiende la mano. ¿El director? ¡Ay, calla, mamá! Me invita a sentarme en una butaca y me da un cigarro. ¿Y qué más? ¿Qué más? O sea... Estuvimos charlando un rato. ¿Pero de qué? De todo y de nada. Hablamos de 100 cosas. De política, de la situación general del país, de los negocios. El director me oía encantado. Todo era decirme, mi querido Dornick por aquí, mi queridísimo amigo por allá. ¿Qué proyectos tiene usted para el porvenir? ¿Cómo se encuentra su simpática hermana? ¿Ah? Te ha preguntado también por tu hermana. Pero déjale hablar. Sí, sí. Sigue, sigue. Enseguida me preguntó si quería ocupar un puesto importante en la Eléctrica United, la gran sociedad establecida con capitales del banco. Supongo que habrás aceptado. No, que me iba a negar. Claro. Contesté que aceptaba. Telefoneó inmediatamente y... ya está hecho. Oh. Dios mío, pero es posible. Tuvo un empleo importante. Yo estaba aturdido. Me acompañó hasta la puerta y volvió a estrecharme la mano. Y se despidió de mí diciéndome... adiós, mi querido ingeniero. No deje usted de saludar a su hermana. Oh. ¿Y de mí no te dijo nada? No. Al salir atravesé el vestíbulo y noté que los empleados me miraban curiosos y cuchicheaban unos con otros. El ujier de la puerta me hizo un saludo hasta el suelo. Bueno, y ahora me voy, que tengo que contárselo a mis amiguetes. ¿Pero vosotros creéis que todo esto es natural? ¿Se puede? He entrado al mismo tiempo que salía Andrés. ¿Cómo es usted, señora? ¿Qué tal, amigo mío? Salud, ilustre periodista. ¿Cómo le va, Laura? Acabo de ver a su hermano corriendo como un loco. Oh, no me extraña, Roberto. Motivos tiene. Amigo Bardol, me alegro de ver a usted porque tengo que hablarle a solas. Cuando usted guste. Pero permítame que me siente. Vengo rendido. Me ha entretenido más de la cuenta el ministro del Interior. ¿El ministro? Sí, me ha tenido charlando más de una hora. ¿Una hora con el ministro? Sí, y para nada, pequeñeces. Me encargó un artículo estudiando la reforma administrativa y he tenido que leérselo y agregarle unas cosas que le interesaban. Ya me entiende, sí. Combinaciones suyas. ¿De modo que el ministro le encarga a usted los artículos? Julia, sirve una copa de anís al señor Bardol. Oh, no, muchas gracias. Sí, señor, sí, tengo yo mucho gusto en invitarle. Venga aquí conmigo. Puesto que se empeña. Bien, ¿y qué tenía usted que decirme? ¿Trata usted a muchos ministros? ¡Qué remedio! Los conozco y hablo con todos, es mi oficio. ¿Y los ve usted con frecuencia? Constantemente. Pero, hombre, nunca me había dicho usted eso. ¿No se había presentado la ocasión? ¿No tenía usted que decirme algo? Sí, pero el caso es que ya no me acuerdo lo que era y... Bah, no sería cosa grave. No, de ninguna manera. Algo sin importancia. Si me acuerdo, ya se lo diré. ¡Ilustre artista! ¿Quiere usted que echemos una partidita? Encantada. Pues pasemos a mi cuarto. Laura, te dejo con Roberto. Seguramente tendréis que charlar, ¿eh? ¡Hasta ahora! ¡Qué amable está conmigo el señor Dornick! En esta casa siempre ha sido usted muy apreciado. Bueno, yo también les dejo, ¿eh? Voy a trajinar ahí dentro. ¿Qué le ha dicho a usted mi tío? Nada. Por lo visto se le olvidó lo que tenía que decirme. ¿Ocurre algo? Sí. Parece ser que se murmura de nosotros. Y mi madre y mi tío han empezado a preocuparse. En resumidas cuentas... ¿Qué quieren que se case usted con el señor Arrigoni? Algo hay de eso. Pero ¿y sus sueños? ¿Y sus aspiraciones? ¿Qué hará usted de todo eso? ¿Y qué haré yo después? Le invitaremos. ¿Vendrá usted a cenar a casa de vez en cuando? No, eso sí que no. Muchas gracias. Usted es un buen amigo mío. Aconséjeme usted. ¿No me quiere usted más que como amigo? Por ahora no me es posible otra cosa. Pero no hay que desesperar. ¿Qué quiere usted que espere? Cuando veo que le falta el valor. Me pide usted un consejo. ¿Qué le voy a decir? No puedo pedirle que sea mi mujer. Mientras yo no sea más que un pobre periodista, sin una posición segura, no debo arriesgarme. Claro que no voy a permanecer siempre en esta situación. Pero si usted no me espera... Quisiera poder esperarle. En nuestras conversaciones hemos convenido mil veces que usted procuraría crearse un modo de vivir independiente. ¿Pero cómo, Roberto? ¿Cómo? Yo me encargaría de hacerle debutar en un teatro. Tiene usted condiciones maravillosas. ¿Y si no tengo éxito? Tiene usted talento. Es usted linda. Yo puedo lanzarla. Cuando le oigo a usted, pienso que sí. Pero no sé. A veces me pregunto si es usted mi ángel bueno o mi ángel malo. No soy más que un hombre que la quiere y que sufre viéndola a usted vivir en un ambiente que... que la ahoga. Pues contemplando todo esto, viendo a mi madre que quiero tanto y oyéndola que debo casarme con el señor Arrigoni, pienso que así debe ser, que mi porvenir es ese y que sería una locura y una mala acción renunciar. Pero otras veces, cuando salgo a solas con usted, que no he de ocultarle que me agrada, usted lo sabe, cuando oyéndole entreveo lo que podría ser la vida sin empujar un poquito la suerte, entonces sí, me parece que descubro mi verdadero destino y tengo el presentimiento de que lo abandonaré todo para ser no la señora de Arrigoni, nada de eso, para ser algo más, mucho más, otra cosa, no sé qué. Mira usted, ¿recuerda nuestra aventura del otro día? ¿Lo del auto? El automóvil del rey. Fue una picardía inocente, una niñería. ¿Le ha proporcionado algún contratiempo aquel capricho mío? No hablemos de eso. Fui yo tan culpable como usted. ¿Lo supieron en la casa? Figúrese usted. El representante de la casa me armó el primer escándalo. El hombre me dijo que me había confiado el auto que iba a ser entregado a su majestad para que escribiese un artículo documentado en elogio de la marca, pero no para que me pasease por las calles de la capital en compañía de una linda muchacha. Y para que nos llevara a la ópera. La verdad es que fue una locura. No sé cómo nos atrevimos. Ay, era muy divertido. Por las calles nos saludaban las gentes. Los guardias se cuadraban. Claro, veían un auto de la Casa Real. Y al salir de la ópera, ¿se fijó usted con qué respeto nos saludaba el público cuando bajábamos por la gran escalera? ¡Toma! Y las autoridades al vernos subir al automóvil. ¿Cree usted que el dueño de la fábrica dirá algo? No dirán nada. Los representantes de la marca son los primeros interesados en que no se sepa nada de esto. Menos mal. Le advierto a usted que no estoy arrepentida de la diablura. Ahí es nada. Darse tono una tarde y una noche paseando en el coche de su majestad. De buena gana repetiría la excursión. Ya es imposible. El auto está en el salón para ser entregado al rey. Pero aunque pudiera, no me atrevería a repetir la broma. Ve usted cómo no es fácil realizar nuestros deseos. Es que usted es demasiado exigente. Pasa de un extremo al opuesto. Entre el capricho de pasearse por las calles en un automóvil de la Casa Real y la resignación a vivir entre estas cuatro paredes, hay margen para elegir un término medio. ¿Pero qué quiere usted que haga? Que tenga fe en sí misma. Lo intentaré. Para empezar va a prometerme una cosa. No dé usted una respuesta definitiva a Arrigoni si viene a pedir su mano. Así ganaremos tiempo. ¿Me jura que lo hará? Es difícil. Hágalo usted. Por mí, Laura. Bien. Le diré a Arrigoni que quiero reflexionar. ¿Es él quien le ha enviado estas flores? Oh, no. Son del gobernador del banco. Y esas cajas de bombones del subgobernador y del director. Le aseguro que no sé a qué vienen estos obsequios. A lo mejor es que ellos también están enamorados de usted. Serían muchos pretendientes. Hace falta mucha presunción por mi parte para pretender disputar su presa a esos buenos señores. Usted sabe que no tiene nada que temer de ellos. ¿Es eso de veras? Perdónenme. Me voy un rato al café. Volveré luego. ¿Y mi tío no sale? Como perdía, se ha quedado dormido. Cuando pierde, se duerme y no hay manera de despertarle. Adiós. ¿Quiere usted que la invite a tomar un aperitivo? Ah, estoy esperando a mi amiga Magdalena. Iremos aquí cerca. Volverá usted enseguida. Ande. Está bien. Iremos. Buenos días, señora. ¿Qué tal, señor Dorni? Bien. ¿Y usted, Magdalena? Laura ha dejado dicho que la espere. Usted vendrá enseguida. Ha salido un momento con Roberta. No sé si podré esperarla. Tengo que hacer varias cosas. Serán solo 10 minutos. Siéntese usted. Gracias. Laura está deseando verla. El gobernador del banco le ha enviado hoy ese ramo de flores. ¿Sí? También le han mandado unas cajas de bombones. Ah, es la primera vez que le sucede. Sí. Laura no se explica lo que quiere decir todo esto. Y la ha llamado usted pensando que quizás sepa a qué obedecen estas atenciones. No, yo no. No, señora. Oh. No sé nada. Ayer y hoy he tenido mucho trabajo. No he podido escuchar lo que se decía en la oficina. Ah, luego se dice algo, ¿eh? Se murmura, ¿eh? Diga usted, Magdalena. Es que han sabido que el señor Arrigoni va a pedir la mano de Laura. Claro, y por eso... No, señora, no. Por lo poco que yo he podido oír, no creo que se trate de pedir la mano de Laura, ¿ah? Sino todo lo contrario. ¿Ah? Hable usted. ¿Qué es ello? Verán ustedes, se dice... ¿Qué? Yo no sé si debo hacerme eco de ello. ¿Por qué? Pues porque es de suponer que Laura no querrá casarse con Arrigoni ahora, después de... Vamos, después de esa aventura maravillosa. ¿Qué aventura es esa? No sé... Yo al oírlo protesté, aunque no sabía de lo que se trataba. Pero todos se reían de mí. Yo estaba aturdida. No he querido preguntar ni saber nada. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Adelante, adelante, señora Arrigoni. Permite usted, señora, que le presente mis respetos. ¿Qué tal, señorita? He venido únicamente para saludar a ustedes y despedirme. ¿Pero cómo? ¿Que se va usted? ¿Le han destinado a alguna sucursal de provincias? No es eso. Pero ustedes deben comprenderme. Me comprenden, seguramente. Yo agradezco a ustedes mucho que finjan esa sorpresa. Sin embargo, ustedes saben de sobra que mi presencia ahora en esta casa cerca de la señorita Tornik no sería correcta. Resultaría inoportuno y molesto. ¿Pero por qué? Debo advertir a ustedes que yo no me he enterado de lo que sucedió hasta ayer. ¿Pero lo sucedido? ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Me refiero a la aventura inesperada. En el banco nos preguntábamos todos, ¿pero esta criatura por qué continúa asistiendo a la oficina? No obstante, el director esta mañana me dio la explicación. ¿Y qué explicación? Su Majestad está negociando su casamiento con la princesa María Adelaida. La princesa es muy celosa, mucho. Y parece ser que ha encargado a varios agentes diplomáticos que vigilen la conducta del monarca, su futuro esposo. ¿Y qué tiene que ver mi hija con la princesa María Adelaida? Es muy sencillo. Nosotros lo comprendimos enseguida. La señorita Laura ha sacrificado el lujo y la ostentación a que podría aspirar a fin de que el matrimonio que imponen los poderosos intereses políticos no se malogre, pero ni rompa de modo definitivo. ¿Cómo? ¿Que mi sobrina está mezclada en los amores del rey? ¿Que ha hecho el sacrificio de la ostentación? ¿Pero qué es lo que están ustedes diciendo? ¿No lo han entendido ustedes todavía? Se ve que guardan bien el secreto, pero me parece que ya es inútil. Todo el mundo sabe que la señorita Laura Tornik ha sido honrada por el rey con su amistad. ¿Por el rey? Pero, entonces, ¿es verdad que ustedes no estaban al corriente? Pero, de nada. Laura nos lo ha ocultado todo, pero todo. Yo espero que no habré cometido una indiscreción. No, de ningún modo, hombre. Y si le digo a usted la verdad, pues yo ya sospechaba algo. Comprenderá usted que uno... Ella ha paseado varias veces en los coches de su majestad. Generalmente iba acompañada de un periodista, el señor Pardol. Cada vez que pienso que Laura se dejaba regañar por el jefe sin que se le escapara su secreto... ¡Ah, amiga mía! Esa es la razón de Estado. El rey. Nada menos que el rey. Eso es suerte. Y tan joven, tan guapo. Es verdad, sí. Es un buen mozo. Guapo, sencillo, arrogante. ¿Le conoce usted? No, todavía no. Pero de un momento a otro nos entrevistaremos. En fin, amigos míos, ruego a ustedes que me perdonen, pero tengo que retirarme. Señora, a los pies de usted. Yo también me voy, no puedo esperar más. Sentiría que la señorita Laura me guardase rencor por mi falta de discreción. No se preocupe usted, hombre, ya arreglaré yo eso. Supongo que ya no volverá a la oficina. Naturalmente. ¿Qué quiere usted que haga allí? Entonces, ¿la licencia que pidió? Bueno, fue un pretexto elegante para dejar el destino. A mí me gustaría poder venir a visitar a Laura alguna vez. Si no tiene inconveniente en recibirme. No se preocupe, no se preocupen. Yo lo arreglaré todo. Magdalena. Ay, hija. Pero mamá, ¿qué es esto? ¿Qué te pasa? No te preocupes, Laurita, no es nada. Es la segunda reacción, es que reacciona. No te entiendo. Magdalena ha estado aquí. También ha venido el señor Arrigoni. Y ya lo sabemos todo. Qué bien os las habéis arreglado para que no descubriésemos nada. No le comprendo. Lástima que no pueda casarse contigo. ¿Quién? ¿Roberto? ¿Quién habla de Roberto? Ya está bien, ¿eh? Hay que dejar el disimulo a un lado. Los dos exageráis el secreto. He dicho que lo sabemos todo. Las flores, los bombones, los paseos en los automóviles de su majestad. Es inútil negar o fingir. No teman ustedes nada. Nosotros estamos muy satisfechos y muy contentos, porque nosotros no somos idiotas. No es ningún deshonor. Ahí es nada. Yo casi tío político de un rey. Roberto. Calle. Ya lo veo, ya. Por eso nos miraban ahora con tanta curiosidad en el restaurante. Creen que es usted la favorita del... Pero yo no quiero, no puedo consentirlo. Es una mentira. Hay que decirlo. Quiero hasta callar. Si es lo inesperado, esto nos va a salvar. No, yo no quiero, no quiero. Pero es verdad, ¿eh? ¡Es verdad! Mirad, vengo con periodistas y fotógrafos. Buenas tardes, señores. Del Constitucional. No tenemos tiempo que perder. Agrúpense. Sí. ¿Quién me da unos datos biográficos? Pero compañeros, por favor. ¿Con qué pretexto vais a publicar estas fotos? Con el de siempre, presentar a la familia de la señorita Laura Dornick, la joven estrella. Vamos, muchacho, dispara. Exacto. Usted se dedicará ahora al teatro. No hay más remedio. Señor Dornick, deme datos. ¿Cuántos más mejor? Yo escribo. Pues verá usted, mi sobrina nació el 18 de septiembre. ¿Está la señorita? La señora está desayunándose en la cama. A las 5 de la tarde. Es que cenó anoche después de la función y se acostó tarde. Ah, vamos. Sería una cena regia, ¿verdad? Hubo bastante champán. Ya. ¿La señorita está sola? Naturalmente. ¿Con quién quiere usted que esté si no se ha levantado? No. Es que he visto salir al rey del palacio. Claro. Y usted se figura que está ahí dentro. Pero en ese caso no estaría yo aquí. ¿Por qué? No es que yo me escandalizara, ¿no? Pero cuando su majestad tiene que venir, la señora manda a la servidumbre de paseo. 3 veces por semana. ¿Quiere usted ver a la señora? Hágame el favor de preguntarla si quiere que ensayemos hoy. Un momento. señora me ha dicho que tenga la bondad de aguardar. ¿Quiere un cigarrillo? Sí, sí, gracias. ¿Qué tal el debut anoche? Un triunfo, ¿verdad? Un arrebato. Laura tuvo un éxito loco. Sí, ya he leído los periódicos. Los críticos están entusiasmados. Pues creo que a pesar de eso, el éxito será grande. Sin embargo, he observado que de usted no habla. Injusticias. Porque lo que yo hago es muy importante. Sin mí, Laura no hubiera dicho una palabra. Yo soy el apuntador. Ah. Puede cerrar la boca. Tampoco es para tanto. Con su permiso, voy a abrir, señor. Claro, claro. Hola, Diony. ¿Qué tal, insigne ingeniero? Perfectamente. Oye, me dicen que Laura no se ha levantado todavía. Saldrá enseguida. Me ha dicho que le esperé. Es que yo tengo una prisa enorme. ¿Tiene que pedirle alguna cosa? Bueno, anoche perdí 50 billetes en el círculo y necesito que me los dé. Diga usted, ¿50 billetes? ¿Cuánto es? 5.000 francos. Nosotros contamos siempre por billetes. Es más elegante. ¡Salud, señores! ¿Qué tal, amigo mío? Hola, tío. Oye, ¿tienes alguna noticia de mamá? Hoy me ha escrito. Continúa en Niza, rodeada de la consideración general. ¿Por qué nos vemos ahora, amigo Dorn? Calle, calle usted. No puedo de trabajo. Todo el santo día estoy recibiendo gente que viene a proponerme asuntos. Estoy rendido. Agotado. Pero contento. Tengo la satisfacción de ver que al fin han sido reconocidos mis méritos. Y luego, pues, he aprendido a sacar partido de mi influencia. Vender la influencia no es correcto. Bueno, siempre será más honrado que venir a comprármela, ¿no? ¡Caramba! Buenas tardes a todos. Hola. ¿Esperan ustedes a Laura? Pues sí, sí, sí, sí, sí. Pues lo siento, pero no la podrán ver. ¿Y eso por qué? ¿Qué? Espera una visita. ¿Qué visita? Ya comprenderán ustedes que no soy yo quien debo decir. Ah, bien, bien, bien. Comprendido. Me hago cargo. Así que deben ustedes irse, pero deprisa. ¿Tú crees que estorbamos aquí? Pues claro. Bueno, id saliendo, ¿eh? Tengo que decirle algo a Roberto. Bueno. ¿Qué es lo que quieres? En primer lugar, que felicites a Laura por el éxito de anoche. De acuerdo. Por cierto, ¿estaba él anoche en la sala? ¿Quién? Él. El rey. No, hombre, no. Dile también que he recibido noticias de su madre, que está perfectamente. Descuida. Adiós. ¿Tanta prisa tienes porque me vaya? Ya comprenderás que... ¿Cómo va tu periódico? Muy bien. Anda, vete. No me negarás que es un poco violento para un tío que le echen de casa de su sobrina. Depende de quién te eche. Tú. Cumplo órdenes superiores. ¿De veras? ¿Va a venir él aquí? No tardará ya ni 5 minutos. ¿Es posible? En plena crisis ministerial como estamos hoy, deja las consultas para ver... ¡Claro, hombre! Viene aquí precisamente para eso, para consultarnos. Te advierto que yo podría aconsejarle también. Se lo diré. Y así lo tendrá en cuenta en la crisis próxima. ¿Entonces tengo que irme? Pero al trote. Bien, bien, bien. Pero volveré. Eso es. Hasta otro rato. ¡Hasta la vista! ¿Se fueron? ¿Estás solo? Sí, Laura, sí, se fueron. Oh, ¡qué barbaridad! No salen de esta casa. ¿Los has echado tú? No te preocupes, volverán. No les he prohibido que vuelvan. ¿Faltaría más? Pero si es que se pasan aquí la vida, como si estuvieran en su casa. Hacen bien, puesto que están en la mía. Pero no comprendes que te perjudican. No sé por qué. ¿Sabes por qué no salen de aquí? ¿Porque quieren verme? Nada de eso. A quien quieren ver es al rey. Bueno, no hay peligro de que le vean. Ni el rey a ellos. Vienen también a pedirte dinero. Lo cual es muy natural. ¿Y de dónde vas a sacar tú el dinero? Te lo hubiese pedido a ti. Pero es que yo no tengo ni un céntimo. ¿Que no tienes dinero? ¿Tú? ¿El director de un gran diario? Pero ¿cómo voy a tenerlo si te lo doy todo a ti? ¿Y qué quieres que haga yo si todo el mundo viene a pedirme? ¿Y tú crees que es muy natural darle a todo el mundo? La favorita del rey debe ser rica. Habrá que dar la sensación de que el rey está interesado por mí. Y para eso es menester demostrar que no me niega nada de lo que le pido. Eso es fácil. No pidas nada. ¿Y qué pensarán los que se acercan a mí con una petición si les digo, es imposible? Pensarán que no quieres molestar al monarca. ¿Qué les dices ahora? Les digo que se hará lo que desean. Eso es. Y luego me transmites a mí la petición. ¿A quién voy a decírselo? Pero es que yo no soy tu amante. Ni el rey tampoco. Y mira, si no vamos a poder complacer a los que acuden a nosotros, lo mejor será descubrirlo todo y decir la verdad. Laura, no sabes lo que dices. Pues entonces tú verás cómo resuelves estos conflictos. Está bien, yo procuraré arreglarlo todo. Perdón, el señor Levy. ¿Qué pase? ¿Le vas a recibir? ¿Por qué no? A los acreedores hay que recibirlos siempre, y a los acreedores importantes con más motivo. ¿Tienes dinero para pagarle? Ya te he dicho que no tengo un céntimo. ¿Y si viene a reclamar la cuenta? Ya veremos lo que resulta de esta entrevista. Ah, eres prodigioso. Créeme que te admiro. Pues no hago nada digno de admiración. Lo que pasa es que vivimos del crédito. Tenemos crédito. Y yo administro el crédito. Eso es todo. Señora, tengo mucho gusto en saludarla. Señor Bardol. Siéntese, amigo Levy, dichosos los ojos. No se le ve a usted nunca. Ya sabe, las ocupaciones, los negocios. Ya me hago cargo, ya. Precisamente hablábamos de usted en este momento. Pero tome asiento, por favor. No molesto a ustedes. Nada de eso. Me he decidido a venir aquí porque varias veces fui a buscar a usted a su casa y no tuve el gusto de encontrarle. En el periódico ya sé que no se le puede ver a usted porque está siempre muy atareado. Sí, sí, no tengo tiempo para nada. Y estos días sobre todo, que me ha caído una nube de trabajo. Me han encargado de lanzar al mercado un negocio de gran importancia. ¿Un negocio nuevo? Una cosa maravillosa. Ahora se lo estaba diciendo a Laura, ¿verdad? Fantástico, fantástico. Ah, sí, sí, sí. Un gran negocio, es verdad. Cada vez escasean más los buenos negocios. Bueno, vamos a ver. ¿Sabe usted la cantidad exacta de lo que le debemos? Sí, señor. Precisamente traigo aquí una nota detallada. No. La nota no me interesa. El total. Me basta saber el total. Tenemos confianza en usted, amigo Levy. ¿Cómo? ¿Pero no importa más que esto? Nada más. Oh, pero si es una miseria. Para que vea usted lo que son las cosas, querido Levy. Si me dice usted el doble, se lo hubiera pagado sin dificultad. Vaya. Pues celebro haberles dado esta agradable sorpresa. Nada. Voy a pagarle a usted enseguida. Te conste que no venía por cobrar ahora, ¿eh? No diga usted eso. Cuando ha venido usted, es porque lo necesita. ¿A qué disimular? Estará usted pasando un momento de crisis. Todos los comerciantes están apurados. Ha hecho usted muy bien en venir, porque aquí ya sabe usted que tiene el cobro seguro. Le extenderé un talón. Ah, si todos los clientes fuesen como ustedes. A nosotros nos gusta pagar. Además, cuando se tienen los medios porque la fortuna llama a la puerta cada día... Es que ustedes están colocados en un sitio desde el que se puede aprovechar bien el tiempo. Ese negocio de que me ha hablado usted antes seguramente será algo oficial. En esos asuntos financieros es donde se ganan millones. ¿Es negocio del Estado? Bueno, perdone si soy indiscreto al preguntarlo. ¿Indiscreto? No, por Dios. Es que... ¿se lo decimos? Yo... Pues, la verdad, no sé... Bueno, digámoselo. Verá, repasando los nombres de algunos amigos, yo recordé que usted nos había prestado su ayuda en momentos difíciles. Eso no tiene importancia. ¿Cómo no la ha de tener? No. Y como aquí se trata de repartir una utilidad de varios millones con un poco de desembolso y el negocio es seguro, le diré a usted únicamente que se trata de la electrificación de los caminos de hierro del sur. Ah, magnífico. Pero a mí me habían dicho que todo el papel se lo habían guardado los banqueros. Exactamente. Pero yo, sin decir a usted nada, he hecho que figure su nombre entre los suscriptores. Amigo mío, ¿cree usted que no sé cómo agradecerle? El caso es que ahora surge una pequeña dificultad. Sí, el dinero hay que desembolsarlo dentro de unos días y como veo que no está usted en condiciones, usted acaba de hablar de crisis. La miseria de esta cuenta prueba que anda usted, en fin, necesitado de fondos. Yo, bueno, sí. Es decir, para un asunto grande e importante, siempre se arregla uno. Yo dispongo siempre de lo que haga falta. ¿Me entiende? De lo que haga falta. No es gran cosa. Le he reservado a usted unos 400.000 francos. ¿Nada más? No es posible más. Así y todo, ganará usted en pocos días 500.000. Yo hubiera podido suscribir el doble. ¿Por qué no trata usted de conseguir el doble? Pues, no sé, veremos. Ustedes pueden lograrlo. Yo se lo agradeceré infinitamente. Cuando surjan negocios así, usted piense en mí. Piense en mí. Yo siempre dispongo de todo el dinero que haga falta. Descuide, no lo olvides. Bueno, no les entretengo más. Ya he molestado bastante. Señora, a sus pies. Ya sé que anoche alcanzó un verdadero triunfo. La felicito. Gracias. Usted procurará que me reserven mayor participación. ¿Verdad? Vaya usted a verme mañana al periódico. No, sin falta, sí, señor, sin falta. Adiós, adiós. Querido amigo, su cheque. Por Dios, permítame. Roto. Como pequeño y mísero homenaje al triunfo de la señora. Adiós, adiós. ¿Has visto? Levi se va tan contento. Y nosotros no tenemos que pagar. Me parece que hemos representado bien nuestros papeles. Ay, Roberto, ¿dónde vamos a parar? Ese negocio, eso de los caminos de hierro, es un embuste. Nada de eso. El negocio existe y tendrá sus acciones. Y se ganará el 500.000. Eso es precisamente lo que más indigna. Que el dinero protege al dinero. Más vale así. Lo prefiero. ¿Habías desconfiado? He tenido miedo. No, Laura, no. No me creas capaz de estafar a nadie. Este hombre hará un buen negocio y a nosotros nos servirá para que continúe prestándonos lo que necesitemos. Esto es lo esencial. Porque así vamos ganando tiempo. ¿Y así es como pagas todas tus deudas? Cuando son grandes, sí. Son las más fáciles. Las pequeñas son las terribles. ¿Crees que es honrado esto que hacemos? Lo mejor será que no profundicemos mucho. Nosotros nos limitamos a mantener una ilusión que se creó espontáneamente. Nosotros no la creamos. Pero ¿no temes que algún día se descubra esto? No me he detenido a pensar en ello. No tengo tiempo. Estamos jugando fuerte y bajo palabra. Y cuando se está en la mesa de juego, no se piensa en qué pasará si se descubre que hemos hecho el primer banco sin tener un céntimo para pagar si perdemos. Hemos ganado. Es lo esencial. ¿Pero hemos ganado? Ya lo creo. Hoy eres una gran artista y nadie te discute. Es el primer banco. ¿Y el segundo? Mi carrera política. Me han dado unas cartas magníficas. La crisis ministerial que ayer estalló me ha favorecido. Han venido a solicitar mi apoyo y el de mi periódico en favor de Palfi, el jefe del Partido Conservador. Y yo he conseguido que le llamen a consulta. ¿Tú? ¿Pero cómo? Sencillamente. Primero sosteniéndole con energía en el periódico. Luego, intrigando en determinados lugares para que se sepa que es el candidato que tiene las simpatías tuyas. ¿Mi candidato? Claro. Toda la corte cree, gracias a ti, que tú deseas ver a Palfi nuevamente en el poder. Toda la corte, naturalmente, aconseja al rey que llame a Palfi, porque suponen que, en el fondo, este es el deseo del rey también. Dios mío. Las cosas no pueden estar mejor. Si Palfi recibe el encargo de formar gobierno, se dirá que lo debe a tu influencia. Esto te consagrará de un modo aplastante. Si por el contrario el rey llama a otro, todo el mundo pensará que tu influencia no llega al terreno de la política, y esto le parecerá muy bien a la opinión. Como ves, no arriesgamos nada. Quiera Dios que sea así. Perdón, la señorita Estela Randall. ¿Qué pase? Parece que anoche no tuvo un gran éxito la señorita Randall. ¿Qué importa? Es una gran compañera. Hola, querida Laura. Pero, ¿qué guapa estás? Oh, tú sí que vienes elegante. Elegantísima. ¿Qué tal, Roberto? Me alegro ver. ¿Quién ha hecho la crítica de anoche en su periódico? Vetoré, como siempre. ¿Por qué? Pues no tiene el tupé de decir que yo trabajé fríamente. Yo, fría. Oh, eso es una calumnia. Ay, pero ¿por qué te incomodas? Me parece que me sobra la razón. Fría. En primer lugar, ¿qué ha querido decir el crítico con eso? ¿Que estoy tranquilo? Naturalmente. Como que únicamente cuando trabajo es cuando descanso. Ya ve usted, eso es curioso. Pues es la verdad. Yo no recobro la alegría y el buen humor hasta que salgo del teatro. En la calle, en mi casa, soy todo lo contrario que en la escena. Bueno, me perdonarán que les deje, pero tengo un asunto urgente. Supongo que no se irá usted porque vengo yo, ¿eh? De ningún modo. Adiós, amiga mía. Adiós, Laura. Voy un instante al periódico y vendré enseguida. Por cierto, Laura, conoces a Aríspide, el secretario de Palfi, ¿verdad? Sí, me lo presentaste la otra noche. He quedado en venir aquí después de la consulta en Palacio para ponernos al corriente. Le dices que me espere un momento. Bien, hasta luego. Es simpático, Roberto. Tiene cierto atractivo. ¿Qué hombre no tiene atractivo para ti? Sí, es verdad. Confieso que soy un poco fácil. Oye, ¿se me nota? Un poco. Pero por lo que se refiere a Roberto es otra cosa. Se ve que es un hombre. Tiene una autoridad. Bueno, no te alarmes, ¿eh? Yo soy amiga de mis amigas. No creas que voy a conquistarle. ¿Por qué me dices eso? Vamos, vamos. ¿Te vas a hacer la inocente conmigo? ¿No es un poco novio tuyo, Roberto? Ni pensarlo. ¿De dónde has sacado eso? Todo el mundo lo dice. Pues no sé por qué. Entonces, ¿tú no tienes más novio que el rey? No, no, no hablemos de eso. Yo no tengo ninguno. A mí no me engañas. Claro que lo ocultarás, pero ¿tú tienes algún otro asuntillo? Te juro que no tengo a nadie. ¿De veras no te gusta un poco de frío? Un poco como a todas. Hija, yo no podría vivir. El señor Aríspide desea saludar a la señora. Dígale que pase. Debe haber novedades. ¿Cómo está usted, señorita? Bien, ¿y usted? El señor Aríspide, secretario del señor Palfi. La señorita Estela, del Teatro de la Comedia. Encantada de conocerla. Yo siento una gran debilidad por los hombres políticos. Señora, querida Laura, ¿puede usted darme el título de mi nuevo cargo? Soy el jefe de la secretaría del presidente del consejo. ¿Qué título tan mono? ¿Le han dado el poder? Ahora mismo. En este momento salimos de palacio. El señor Palfi me ha encargado que pregunte a usted si podría recibirle. Con mucho gusto. Será un honor para mí. Yo no quisiera molestarte y te dejo. ¿Por qué? Sí, sí. El presidente vendrá a verte medio de incógnito y no es cosa de que mi presencia... Tiene usted mucho talento, señorita. Tengo talento y más cosas, caballero. Es usted muy simpático. Yo recibo en casa los martes a las 5, señor jefe de la secretaría del presidente del consejo. Si quiere usted tomar una taza de té, ya sabe. Puede venir el día que le dé la gana. Muy agradecido. Adiós, Laura. Hasta la noche. Y perdona, ¿eh? ¿Te quieres callar? Es piso entresuelo. ¿Sabe usted, señor jefe? No deje de ir. Chao. Es curioso. Con esta señora se hace amistad rápidamente. Sí, es muy agradable. ¿Y Roberto no está aquí? Ha ido al periódico. Me encargó le dijera a usted que le esperase. Vendrá enseguida. Hubiera querido ser yo el primero en darle la noticia. Bien, pero si está en el periódico, lo sabrá dentro de 5 minutos. De modo que ya está hecho. Ha sido rapidísimo. Una consulta de puro formulismo. Se veía que el rey tenía adoptada ya la resolución de darle el encargo. Ha estado muy amable. Decididamente tiene usted una gran influencia. La felicito. No tanta como usted cree. Es usted muy modesta. El señor Palfi, presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente, no sé cómo agradecerle. Ilustre artista, el agradecido soy yo y uno de sus más fervientes admiradores. ¿Crea usted que no olvidaré nunca la discreta protección que en estos momentos me ha dispensado la mano de una mujer? Señor presidente... No vea usted mis palabras la menor sombra de ironía. Es consolador a mi edad saber que se cuenta con una linda y graciosa protectora. Al verla, no me sorprende que sea tan grande su poder. Señor presidente... Señor presidente... Permítame que le felicite. Oh, gracias, amigo mío. Y como sospecho que usted debe ser un colaborador precioso, espero tener ocasión de utilizar sus servicios. Oh, gracias. Pero siéntese, mi querido presidente. Oh, imposible. Tengo que comenzar mis visitas. En este momento todavía no soy más que un presidente sin ministros. No creo que encuentre usted muchas dificultades. Desde luego cuento con el apoyo del periódico. ¿No es así? Dispone usted de todos nosotros. Elija usted, distrito, que yo me encargo de su elección. Muy agradecido, señor presidente. No tiene usted nada que agradecerme. Mi querida artista, una vez más me pongo a sus pies. Señorita, Roberto. Señor presidente. Adiós. Adiós, señor presidente. Adiós. ¿Qué tal? Me parece que el triunfo no ha podido ser más completo. Yo no sé si te das exacta cuenta de lo que esto significa. Me doy cuenta de todo, mi querido diputado. ¿Te vas a burlar de mí ahora? No, no me burlo. El presidente lo ha prometido. Laura, es preciso que sepas que si a mí me halaga eso, es porque así me creo más digno de ti. Para mí eres digno sin eso, diputado. Cada vez que me propongo hablar en serio contigo, echas a broma la conversación. ¿Por qué? Porque no quiero que hablemos en serio. Has de saber que empieza a decirse que eres mi amante. Y ya lo sé. ¿Cómo? ¿Lo sabías y no me lo decías? No me he atrevido. Ah, sospechabas que me iba a molestar. ¿Qué quieres? ¿Eres tan rara? Es raro que pretenda una mujer defender su reputación. Desde el momento que creen que tienes un amante, ¿qué más da que te atribuyan otro? Tú sabes de sobra que no es verdad. Pero es que yo no quiero que crean que engaño al rey. Esto es el colmo. Además, no siendo verdad ni lo uno ni lo otro, en lo que se refiere a ti es una cosa perfectamente verosímil. A los ojos del mundo, tan verosímil puede ser lo mío como lo del rey. Desgraciadamente, no. Es que... ¿sientes que la leyenda no sea cierta? Naturalmente que lo siento. Aunque no sea más que por las ventajas que nos proporciona y que pueden quedar destruidas en un momento. ¿Te gustaría que fuera verdad? No lo sé. En la mentira de esta historia están mi martirio y mi alegría. Mi martirio... porque tengo que mentir constantemente dando a entender lo que no es. Y yo no sirvo para eso. Mi alegría, porque a pesar de todo lo que fantasean, me consuela pensar que soy la misma muchacha inocente y sin tacha que hasta hace poco desempeñaba su plaza de mecanógrafa en el banco. Es cierto eso. Y no preferiría ser una mujer. ¿Una mujer? Es que vas a seguir siempre teniéndome a distancia. Es que no he hecho nada para merecer tu cariño. Tú no me quieres, Roberto. Que no te quiero. Tú no has nacido para amar, sino para llegar. Las dos cosas conducen al mismo fin. Quiero triunfar para quererte libremente. No lo creo. Laura. Te engañas. Todos tus esfuerzos van al triunfo. Mira, este verano pasado, cuando yo me instalé en el gran hotel, una tarde viniste a verme. El día había sido bochornoso, asfixiante. Desde por la mañana estuviste trabajando sin descansar. Estabas preparando la salida de tu nuevo diario. Lo recuerdo. Nos sentamos junto al balcón. Anochecía. Poco a poco los nervios se te fueron calmando y me dijiste no sé qué cosas, pero muy sinceras, muy naturales. Me hablaste de la juventud que pasa, de los deseos que se apagan, del afecto verdadero que vive eternamente, de los recuerdos que más tarde embellecen la vejez. Hablabas muy bien. Las frases te salían del alma. Eran palabras de un poeta muy enamorado. O de un enamorado un poco poeta. Yo te escuchaba embelesada y llena de emoción. Y de pronto te levantaste porque recordabas que llegaba un periodista extranjero y tenías que salir a recibirle. Era verdad. Y te fuiste. Si aquella noche te hubieras quedado, hoy todo sería muy distinto. No comprendo. Es muy sencillo. Yo soy incapaz de repartirme entre el amor que la gente me atribuye y el que pudiera sentir por ti. Según eso, es el rey el que se interpone entre los dos. Curioso, ¿verdad? Pues es él, su presencia. ¿Su presencia? ¿No le ves? Aquí está en todas partes. Y como es natural, aunque yo no quiera, tiene que estar también en mi pensamiento. Todos me hablan de él. He acabado por acostumbrarme. Y a veces hasta creo que es verdad. ¿Y eso te agrada? Ya te he dicho que no lo sé. Cuando en el teatro interpreto un papel, procuro identificarme con el personaje. Ando, hablo y pienso como él. Tú me has obligado a interpretar un papel en la vida. Yo lo represento lo mejor que puedo. Es inaudito lo que dices. Soy tu discípula. Sabes de sobra que te quiero. Sobre todo desde que he empezado esta aventura. ¿Quieres que te demuestre lo contrario? ¿Te casas conmigo? Pero ¿quieres que deje al rey? Nos casamos y dejamos que todo siga igual. ¿Y que sigan creyendo que yo soy su favorita? ¿Qué papel para ti, Roberto? ¿Y a mí qué me importa si de sobra sé que no es verdad? No opino lo mismo. Si me caso contigo, engaño al rey. Si no termino con el rey, engaño a mi marido. Yo no quiero engañar a nadie. Cuando pienso que todas las mujeres me envidian. Y a mí todos los hombres. Si pudieran sospechar la verdad. Somos las primeras víctimas de nuestra mentira. Es que hay una justicia. ¿Y qué voy a hacer yo? Esperar. ¿Esperar? ¿A qué? No lo sé, Roberto. Haz lo que yo. Yo también espero. ¿Esperas? ¿Esperas? ¿Qué es lo que esperas? No lo sé, Roberto. Espero. Nada. Capítulo señor Dornick. Te dejo. Ya seguiremos charlando. Mi querida sobrina. ¿Te vas, Roberto? Sí, sí, sí. Tengo mucha prisa. Adiós. Adiós. Qué desigual es este muchacho. Siéntate, tío. Sí, me sentaré porque tenemos que hablar. Esto no puede seguir así. Es preciso que tú te las arregles para presentármelo. ¿A quién? Al rey. ¿A quién va a ser? Quiero tener una conversación con él. ¿Qué le vas a decir? Nada, pero quiero hablar con él. A todo el mundo les digo que me he entrevisto con el rey y es menester que hable con él para que sea verdad. Bueno, lo intentaré. Otra cosa. Quiero el águila azul. ¿El águila azul? Sí, pero la gran cruz. Tú no sabes lo difícil que es conseguir eso. Porque sé que es difícil, es por lo que la quiero. En fin, yo hablaré con Roberto. ¿Pero por qué con Roberto? Una orden del rey al ministro y ya. Perfectamente. Y no es eso todo. Vamos a ver, ¿cómo escribes tú nuestro apellido? Tú escribes Dornick, ¿no? D-O-R-N-I-K, ¿verdad? Claro. ¿Y no te falta nada? ¿En mi apellido? Sí. ¿No has pensado nunca que un apóstrofe entre la D y la O haría muy aristocrático? Sí. Perfectamente. He comprendido. Pues nada más por hoy. ¿Te vas ya? No tengo ninguna otra cosa que decirte. Te veo poco, tío. Es que estoy terriblemente ocupado, ¿eh? Adiós, eres encantadora. Si tuviera tiempo, me gustaría charlar algunos ratos contigo, pero ya sabes, mis ocupaciones. Sí, ya sé. Adiós, deliciosa sobrina. Adiós, querido tío. Y no lo olvides, ¿eh? La entrevista, el águila azul y el apóstrofe. Adiós. Dios mío, qué sola estoy. Así que ya sabe. El presidente ha querido que venga usted a esta fiesta para que recite unas escenas de sus obras. Yo creo, además, que desea hablar con usted. Me ha dicho que le aguardase usted aquí. Como verá, es una especie de salita de descanso. Comunica con la terraza y con una escalinata que da al parque. Ay, es preciosa. Déjenos, Arispide, y prevéngame cuando anuncie la llegada de su majestad. Sí, señor. ¿Tiene usted que decirme algo en secreto? En efecto, es un secreto y muy delicado. Usted sabe que la gente es mala. Por desgracia, sí, señor. Lo sé. Hace un momento he anunciado la ruptura oficial de las negociaciones matrimoniales de nuestro monarca. ¿Lo ignoraba usted? Sí, lo ignoraba. Comienza a murmurarse, para no comprometer al rey, que esta ruptura no quiere decir que otros amores le tengan preocupado. Es curioso. Hay gentes que se dicen bien informadas, que anuncian para en breve acontecimientos. Bueno, yo no sé si me entiende usted bien. ¿Cómo no, señor presidente? Sí, está clarísimo. En una palabra, se dice que los poderosos de este mundo son caprichosos, inconscientes, volubles. Ah, ¿y esas personas se lo han dicho a usted? Sí. Y si he de ser sincero, no es la primera vez que lo oigo. Aunque yo, por mi parte, creo que es una pura calumnia. Sí, eso pienso yo también. Celebro que coincidamos. Sin embargo, si ese peligro se presentara para usted alguna vez, espero estar informado más directamente, porque yo trataré de interponer mi influencia. Ah, es usted muy bueno, señor presidente. Se lo agradezco mucho. Señor presidente, perdone usted, señora. Avisan de palacio que su majestad acaba de salir. Voy enseguida. Diga usted que se reúnan todos en el gran salón para saludar a su majestad. Ahora mismo. Por favor, avísenme cuando comience el espectáculo para ir a recitar mis monólogos. Como usted disponga. Debo advertirla que el rey, después de aplaudir a los artistas en estas fiestas, suele llamar a alguno de ellos. Si una gran artista que yo conozco recibe el honor de ser llamada por el rey, yo me permitiría aconsejarle que aproveche la ocasión, aunque no sea más que para hacer que callen las malas lenguas. En fin, con su permiso. Puesto que vuestra majestad desea descansar unos instantes, en ningún sitio mejor que en este saloncito. Gracias, Palfi. Quiero meditar a solas unos minutos. Me conviene estar solo. Después hablaremos y decidiremos lo que ha de hacerse. Aquí nadie molestará a vuestra majestad. Gracias, muchas gracias, querido presidente. Disculpad, señora. Me dijeron que no había nadie. Majestad. Disculpadme vos. Me quedé traspuesta en este sofá. ¿Traspuesta? Yo diría que habéis estado llorando. El rey la suplica que se seque las lágrimas. Sí, sí, sí, sí, majestad. Ya está. Creo que ya he tenido el gusto de conocerla. ¿No es usted la hija de uno de nuestros generales? No, no, no, majestad. No. Mi padre no es militar. ¿Ministro, quizás? No, no tampoco. Mi padre es un antiguo comerciante. ¿No es usted dama de la corte? No, no, no, señor. Juraría haberla visto usted antes. No, no, no, señor. Entonces ha debido ser su fotografía. Eso sí, es probable. ¿Es indiscreto preguntar quién es usted? Una humilde artista, señor. ¿Su nombre? Laura Dornick. Ah, ya decía yo. Ya lo creo que la conozco. Vuestra majestad no ha estado nunca en el teatro donde trabajo. Es una falta que repararé inmediatamente. ¿Trabaja usted mañana? Sí, señor. Iremos a aplaudirla. Sí, naturalmente que su rostro me resultaba familiar. La mesa de mi despacho está llena de fotografías suyas. Yo no sé qué bebedizo ha dado usted a mis ministros, que todos deben estar locos por usted. No hay uno que después de despachar no se deje olvidada una fotografía de usted entre los papeles o un periódico donde siempre aparece usted colmada de elogios. ¿De veras? ¿Y si no fuese más que eso? Pero en palacio desde hace algún tiempo no oigo más que pronunciar su nombre. Alaban su belleza, su talento. Exageran. En lo que se refiere al talento, ignoro si exageran. En lo de la belleza, desde luego, no. Es usted muy linda, señorita Dornick. Debo tener los ojos hinchados. No, nada de eso. ¿Por qué lloraba usted? Es toda una historia. ¿Quiere usted referírmela? Es una historia tan triste. ¿Pero usted conoce historias tristes? Oh, ya lo creo. Eso no debiera estar permitido. La culpa es mía, señor. ¿Qué es lo que ha hecho usted? He mentido. ¿A quién? A todo el mundo. ¿Ya es algo? Señor, hace un año yo era una modesta mecanógrafa sin porvenir. Hoy es usted un artista de un porvenir espléndido. No veo en eso ningún mal. Sobre todo si usted debe el triunfo a su talento. Talento sí es posible que tenga. Pero no le debo mi triunfo. Entonces se lo debe usted a un protector, sin duda. Sí, señor. Qué lástima. ¿Y por eso lloraba usted? Sí, señor. ¿Es un hombre odioso? No, no, señor. ¿Le conozco yo? Sí, señor. ¿Quién es? Usted. ¿Cómo? Perdón. Es vuestra majestad. ¿Yo? Desde hace un año, la corte, los ministros, El pueblo entero creen que yo soy la amiga favorita de su rey. ¿Y usted ha dejado de ir? Sí. ¿Con qué objeto? Por interés. ¿Y por qué se ha decidido a confesar hoy la verdad? Porque hoy es la primera vez que tengo el honor de encontrarme delante de vuestra majestad. Si este encuentro hubiera tenido lugar antes, hace ya mucho tiempo que vuestra majestad lo sabría. ¿De veras? La mentira me ahogaba. Si yo no me equivoco, señorita, usted ha cometido un crimen de lesa majestad. No lo sé. Ese crimen se castiga duramente. Me es igual. Todavía no me ha dicho usted por qué la sorprendí llorando antes. ¿Sabía usted que estaba yo aquí? Sí, señor. ¿Temía usted el encuentro y que la verdad se descubriese? Estaba dispuesta a decir todo a vuestra majestad. Para eso he querido permanecer aquí esta noche. No lo comprendo. Ya no podía más. Pues como amante no creo que yo la molestara a usted mucho. Pues vuestra majestad se equivoca. Yo no hubiera podido soportar un día más este suplicio. Oír hablar a todas horas del amor de un hombre al que ni siquiera se conoce, al que no se conocerá jamás. Es espantoso. ¿No me conocía usted ni siquiera de vista? Sí. Y precisamente... ¿Precisamente qué? No, nada. Creo, señor, que ya no es gran cosa lo que podemos decirnos. Yo pido perdón humildemente a vuestra majestad por haber estado representando esta comedia. Estoy bien castigada. Ahora, si merezco además alguna pena, quedo a disposición de la justicia. ¿Y dónde va a ir usted así? Aquí ya no tengo nada que hacer. Nosotros tenemos la costumbre de despedir a los que nos hablan. No estamos acostumbrados a que se nos despida. Me parece que ignora usted un poco las disposiciones de la etiqueta, señorita Dornick. Señor, le ruego que me perdone. Yo no he querido ofender a vuestra majestad. ¿Quiere usted tener la bondad de sentarse aquí? Si supiera usted que solo estoy. Qué triste. Vuestra majestad. Deje usted mi majestad tranquila. Para distraerme, trabajo. Pero me gustaría tanto tener una distracción que me descansara del trabajo. Ahora ya sé lo que me estaba haciendo falta. Yo tenía necesidad de enamorarme. Sí, sí. Ya me parece que estoy mucho más alegre. Señor. Y ve usted qué bien se arreglan las cosas. Resulta que he venido a enamorarme de la mujer que era mi preferida. Pero eso no es posible. Cuando pienso que me pertenecía a usted, que era usted mía, y que yo era el único que no lo sabía. Oh, Dios mío, pero si no puede ser. ¿Que no puede ser? Me gustaría saber por qué. Piense usted, señor. Lo he pensado mucho, mucho. Es usted encantadora. Usted es el rey. No se me ha olvidado, ¿no? Soy comedianta, señor. A mí me ha gustado siempre proteger el arte. Tengo que suponer que esto es una broma. ¿Pero es que va a ser usted más realista que el rey? ¿Verdad que no? Señor. Ahora, pídame usted alguna cosa a cambio de este primer beso. ¿A cambio de este primer beso? Pues otro. Es usted adorable. Sinceramente, quisiera que me pidiese usted algo, pero ahora mismo, alguna cosa por la que usted tuviera capricho. ¿De veras? No lo dude usted. Puedo pedir lo que quiera. Y puede usted contar con ello. ¿No habría libre en estos momentos un puesto importante? ¿Una dirección? ¿Una subsecretaría? ¿Para usted? Ah, no, para un amigo, un camarada. ¿No es un enamorado? Oh, enamorado de un imposible. Un alto cargo le consolará. ¿Cómo se llama? Roberto Bardol. El diputado y periodista. El mismo. Concedido. Pero usted me jura que no está enamorada de él. Señor, yo no tengo más que un amor. ¿Y quién es? Señor. ¿De veras? No es posible. Pues no hay tiempo que perder. Usted no permanecerá aquí ni un instante. Puede venir el gran mundo cortesano y es peligroso. La echarían a perder. Vámonos. ¿Pero a dónde? Yo conozco un rincón encantador, a pocos kilómetros de distancia. Cenaremos juntos y solos. Saldremos por el parque. Con tal de que nadie nos vea. ¿Y qué importa? ¿No sabe todo el mundo que nos queremos? Si nos ven, a nadie le sorprenderá. Señor, cuando vuestra majestad lo desee, puede dar comienzo la fiesta. Mi querido presidente, un pequeño cambio en el programa. Nos vamos. Usted me disculpará. Como disponga vuestra majestad. Y a propósito, querido presidente, el ministro de Bellas Artes lleva una temporada bastante delicada de salud, ¿verdad? Sí, está muy fatigado. Pero el pobre no se atreve a presentar la dimisión. Pues dígale usted que se atreva. Como ordene vuestra majestad. ¿Qué opinión tiene usted de Roberto Bardol? Creo que es un hombre de mérito. Sería un buen ministro. Tiene usted mucho talento, mi querido presidente. Así que estamos de acuerdo, ¿verdad? Buenas noches. Señor. ¿No le sorprende a usted que nos vayamos juntos la señorita Dornick y yo? Al contrario. Me parece la cosa más natural. ¿Lo ve usted, Laura? La cosa más natural. Ah, sí. La cosa más natural. Escenario les ha ofrecido, dentro del ciclo de grandes traductores, El automóvil del rey, original de Natanso y Orbok. Fue interpretado de acuerdo con el siguiente reparto. Laura, Ana María Vidal, Magdalena, Maribel Martín, señora Dornick, Gaby Álvarez, Estela, Pepa Terrón, Roberto, Daniel Dicenta, Rey, José María del Río, señor Dornick, José María Cafarel, Dioni, Miguel Pastor Mata, Andrés, Rafael Cabarcos, Palfi, Roberto Cruz Cousillas, Aríspide, Aníbal Vela, Levi, José Laoz, Arrigoni, Máximo Martín Ferrer, criado Cayetano Mendoza, periodista Salvador Orjas, fotógrafo José María Carrero. Efectos especiales, Bernardo Mingo. Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García. Montaje musical, Gerardo Menéndez. Guión, dirección y realización, Arturo López San Martín. Radio Televisión Española, primer programa de Radio Nacional.